Y si toca, participaciones de lotería que se evaporan en la blogosfera. Sergio Rodríguez Sánchez Madrid. 9 horas tardaron en agotarse las 100 participaciones virtuales de lotería de Navidad que tres bloggers españoles, Fernando Tricas, JJ Merelo y Xavier Caballé, han regalado desde sus blogs a través de correo electrónico. Las participaciones de 10 céntimos de tres números distintos menos 65.591, 48.323 y 74.384 menos han servido de reclamo para comprobar que la audiencia de los blogs implicados puede ser muy activa si se lo propone. Hace un año estos bloggers también regalaron lotería por internet. Según Fernando Tricas, se les ocurrió como un juego. Queríamos probar a ver qué pasaba con algo así, añade. Lo que pasó es que en dos días se agotaron las participaciones mientras, sobre la marcha, tuvieron que añadir algunas cláusulas para evitar malentendidos que han recuperado este año. Este año hemos seguido un poco por tradición, añade JJ Merelo. Para confirmar que las participaciones han llegado a todos los interesados, los organizadores han utilizado un sencillo sistema que consiste en dar a cada participante una clave personal. De todos modos, Tricas confiesa que, si toca el premio, podría ser un pequeño lío, aunque muy divertido, aunque, si tocase, seguro que compensaría la decepción de muchos de los participantes del año pasado, que se quedaron en blanco. Sorprendente participación pese a que el premio solo se entregará a los participantes, según las condiciones de los organizadores, si es importante, siempre que supere los 30 euros por participación, la respuesta ha sido bastante buena. Una de las intenciones de los bloggers era picar a mucha gente que lee los blogs, pero que no siempre participa, y la idea ha funcionado bien, como el año pasado. Eso sí, quieren dejar claro en las normas que la participación es un regalo y que no establece ninguna relación contractual por el hecho de participar. En todo caso, legalmente hemos tratado de cubrirnos las espaldas, comenta Merelo. Como ha comentado al navegante Fernando Tricas, sería triste que una iniciativa lúdica nos acarreara problemas, pero nunca se sabe.